Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 29, grabado el miércoles 14 de septiembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos a un episodio más de los Comic Geekos. Señoras y señores, en el estudio A, en este miércoles 14 de septiembre, tenemos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hey, hoy sí me dieron permiso de venir. Y vía Google Talk tenemos al Sensei. ¿Qué pasó? ¡Bárbaro! ¡Eso! Vino Evil Sensei. Sí. The Evil Queen. Evil Sensei. Que no se tomó la leche. Vino endiablado. Vino endiablado. Le echaron Sensei chocolate a la leche. Ok, señoras y señores, en este episodio muy, muy especial, vamos a contarles un poco. Mucha leche, buen anuncio. Sí. Mucha leche. Episodio para ganado. Para ganado. O perdido. Sí, así iba a decir yo. Con Cloverly. Con Cloverly. Pues sí, okay. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a, primero, antes que nada, noticias del podcast. No mal que escribí aquí todo un gran volado. Queremos implorarles que, por favor, ¿de qué hablaremos hoy, Omar? Sí, y me regañaron a mí por las 9 páginas que traía. Son 2 páginas. Okay. Pero en letra. En letra chiquita. Sí. Queremos iniciar el podcast el día de hoy implorándoles que por favor pasen a Podcast Alley y voten por nosotros. Que ya nos robaron como 10 votos. Sí. Según sí hemos visto en los correos. Es que ustedes votan demasiado. Ustedes mismos votan con diferentes cuentas. No, pero mira, yo creo que sinceramente algo malo tiene que haber pasado con Podcast Alley este mes. Porque incluso yo de mi computadora no pude votar. ¿Sabes qué? Decía que ya había votado. Según me di cuenta por ahí, Podcast Alley lo compró la empresa Podshow, que es la de Adam Curry. Uh-huh. Entonces, como que han tenido problemas pasando todo el sitio a los servers de Podshow. Por eso es que no estamos en el 1. Ah, sí, sí. Así es, sí, así sí, que. Sí, sí. No, tal vez, así quedamos en el 1 por error. De veras, pues nos cambian con el Don Andrew. Sí, que aquí por lo menos. Ya hay varios que dicen que... O sea, que no, toda la mara que oye nuestro show en realidad está oyendo Don and Drew y nos mandan voto. Muy bien, señoras y señores. También tenemos un comentario nuevo que ha caído en Podcast Alley y Julius le dará lectura en este momento. Estaba bien. Watching porn. Watching porn. Vamos a ver, ¿cuál de los dos comentarios? ¿El chiquito o el más chiquito? No, había uno de Rafa, creo. Ah, el de Rafa, el chiquito. No, aquí solo dice un R Mayorga, que no sé quién será, que dice: adelante, Geekos, al fin me estoy poniendo al día con todos sus episodios que me hacían falta. Ya llevo horas con los audífonos y riéndome solo. Sigan adelante con este gran show, Rafa Man. Y es mucho más divertido si le das play. Cabal. Es lo chistoso que no lo enciende. Sí, sí. Va. ¿Cuál es la gracia de este programa? Y después hay un amigo, bueno, lo leí, no sé si lo leyeron. Se lo leímos la vez pasada, creo, ¿no? Ah, pero léelo de nuevo. El largo, el que dice, está chivo. Está chivo. Amigo 2004. No sé si lo leímos. Ah, okay. Sí. Me acuerdo por la elocuencia. Sí. Ahora tenemos, creo que hay comentarios en el blog en esta semana. Varios. Muy bien, Tico Man. Hay que leerlos, oh, ok. Sería bueno. Bueno, Ailatan se tuvo que suscribir al blog. Nos estaba regañando por eso, pero ni modo, por los spammers. Hemos deshabilitado los blogs anónimos, los posts anónimos al blog. Aquí dice que ya está de vuelta, algo enferma, esperemos que se sienta mejor. Y está feliz porque ha vuelto Candy Candy. De igual forma, Segal, porque abajo está. Dice que también está contento cada vez que Candy Candy habla. Perdón, que la polla. Échela para patearla. La polla estaba poderosa. Me arranca la moto. Hijo, eso parece gallina. Ya la escupí, la tuve que matar. Dan ganas de comer ostras, Adri. Mataste la polla. Sí. Caminó sola. Sí, mira, se mueve aún. Trató de volver a la boca. La puta. Traigan el baigón. Y esa burbujita que está echando. Poyamán. Poyamán. Es que es uno de los poderes. La super polla. Cada vez cuando le hace. Y cierra los ojos y atacas. Ataca con la super polla. Bueno, dice Segar. Caen las paredes para arriba. Sí. La perfora. Disuelve las cosas. Bueno, dice, cada vez que está Candy Candy el programa es más entretenido, eso no quiere decir que los otros no lo sean. Gracias. Pero cuando participa, ajá, la dinámica que tienen todos ustedes es mucho mejor. Por cierto, es que hacerla pedazos lo disfrutamos. Nos unimos todos en una causa común que es hacerla pedazos. Por cierto, dice, Tico Man, mencionaste en tu programa que yo pedí que Candy hablara menos. Al contrario, yo pido que participe más. Yo creo que ya lo contactó y le mandó un correo. Sí, sí, sí. Yo creo que ella escribiendo. Ella enfocamos los poderes colectivos de los Kikos en una sola persona. Y... aquí hace una muy buena sugerencia. Que otra serie que deberían platicar es la de Van Dredd. Es muy entretenida. Está buenísima. Por la forma en que establecen la relación entre hombres y mujeres. Así como el comic strip. ¿Cuando se hunden los robots? Ah, sí, una fusión. ¿Cómo quedan los dos pilotos? Sí, por poco le mete un dólar cada vez. No, ellos. No hay naves. ¿Ah? Bueno, dice sí, que sí, también el comic strip Dilbert de Scott Adams, que deberíamos hacer alguna reseña. Buenísimo, en realidad. Ahí Omar Mann puede para Julius. Hablar. Para que al fin Omar tenga algo de qué hablar yo. Ajá. A propósito, para todos los que están extrañando a Candy Candy... tenemos el agrado... y la felicidad de comentarles que el día de hoy, Candy Candy no está en el show. La gran es tu señor. Y cuando lo oigan, a ver. Sí, no está Omar, Guiomar. Sí. Está desmayado en aquella esquina. Búsquelo en la perrera. Y bien apropiada la canción. Si me buscas, tú. A saber dónde está. Bueno. Continuando. También nos escribió Malignius. Malignius. Dice que Candy, excelente. ¿Por qué nosotros cuando hablamos? Nadie nos dice, porque hablamos pura mierda. Tico Man, excelente, no hay mierda. Bueno, dice... ¿Y quién te va a decir que habla bien? Ah, yo. La ¿cómo se llama? Alice Wood. Ah, sí, pero después la acosaste. Sí, después me la espantaron. O sea, pat. Este mar me la pegaron. Bueno, espantó a mi única fan. Es que no había visto la foto. Ah, sí, ¿sí? Después vi la foto y ya dije. Sí, sí. Yo te dije, Omar, quita las fotos del sitio. Sí, yo también. Dice, bueno, otro que trató de votar, fíjate, Segal y Malignos ambos trataron de votar en Podcast Ali. Y se borraron los votos. No pasaron. Dice que van, a mi criterio, van super. Somos alegres, el programa es alegre. ¿Cuándo haremos el especial de videojuegos? Otra vez, ve, cuando pueda ir. Rampaje. Hablando de rampaje. ¿Quién nos escribe vos? Ah, el musicón. Hablando de rampaje. Sí, seguimos en espera. Perdimos el otro fan. No, es que mira, desde que se cambió el trabajo, como que hoy sí le sacan el jugo. Hoy sí, lo hoy sí trabaja. Hoy sí lo hacen trabajar. Sí, a no todos puede. Los britos están haciendo trabajar ahora que, desde que se cambiaron de trabajo. Ya no puede browsear porn. Ni podcast. Y ahí, ¿qué más? Segal también, no sé si lo mencioné, que la esposa de Segal se ha hecho también fan de este programa, así que saludos, Sandy. Es la esposa de un fanático, así que no. Sí, sí, no puedo decir nada. No. Nada de andar con este tipo de cosas. Nada de decirle masita. No, se puede. Hay que repetir. Muérdanse la lengua. Así que. Sí. ¡Ay! Bienvenida, Sandy. ¿Qué más? Ah, también nos escribe Luis F. en respuesta a un podcast, a un post, que puso el Sensei sobre unas calcomanías de superhéroes que tenemos ahorita en el foro, en el blog. Estoy todo confundido hoy. Confundidos. Es que vamos a hablar de Kung Fu. Ah, sí. Dice que en España el primer uso de personajes Marvel en un producto alimenticio tuvo lugar durante los 70 en unos pasteles de chocolate llamados Fosquitos de la empresa Cropan. Le cortaban pedacitos a Spider-Man y los molían para hacer los pastelitos. Los deditos, así. Los mozorolitos de Spider-Man. Que incluía cromos de personajes Marvel. Irónicamente, el emblema de Fosquitos era una especie de Superboy infantil con capa roja, pijama azul y melena rubia. Y después las traducciones de los nombres: Yellow Jacket está traducido como el abejorro. El abispón verde. No es la única traducción extravagante sufrida por el doctor Hank Pym, que ha sido traducido en España como chaqueta amarilla o casaca amarilla. Se habla casaca. Bueno, Ciro, después explícanos en el blog qué significa dar casaca aquí. Bueno, esos son muy los bien más buenísimo, notables. Buenísimo. También hubo mucha actividad en el foro, sin embargo creo que no lo vamos a mencionar más que invitarlos a que visiten el foro. El enlace directo está en la página web www.comicgeekos.com. Señoras y señores, también tenemos un par de emails que les vamos a leer en este momento. Muy bien, el primero que tenemos acá es de Francisco Temores. Y nos dice, estimados geekos, quiero felicitarles, el episodio anterior estuvo muy bueno. Escribo porque les quiero que hagan una reseña de Blade. Nunca lo había leído hasta la semana pasada. Me interesó bastante, por esa razón quiero saber más de él. Ah, de Rubén Blade. Ajá. Pedro Navaja. Sí. Era una chica plástica. De esos que van por allí. Bueno, geekos. Lo que no sabemos es si es Blade of the Immortal o Blade the Vampire Hunter. Así que por favor, danos una respuesta por email si quieres que hablemos de Blade the Vampire Hunter o... Pero mientras buscamos sobre todo. Si nos dice Blade the Vampire Hunter, podemos repetir el programa en el que vos hablaste. No, Blade of the Immortal. Una pista. Nadie ha leído nada aquí de Blade the Vampire Hunter. Si quieres oír del otro, danos tiempecito. No, mejor danos un tiempo para acordarnos en qué programa inventar, fue que hablamos. Pues. Y iba a decir inventar. Sí. No. Investigar. Fue en el 17, en el podcast 17 que hablamos de ese programa. Así es. Bueno, dice, bueno, Geeko, solo me... 16. Jesus Christ Vampire Hunter pone aquí el sensei por Skype. Puta, y no me dejaron comprar esa mujer. Que eso era sacrilegio, más que en Semana Santa le iba a comprar. Sí. Bueno, Geeko, solo me queda felicitarles por el show. Sigan adelante. ¡Ja! Antes de que se me olvide, quiero preguntarle si alguno de ustedes vio Star Wars Revelations. Todos. Y qué opinan de ella. Ya la vimos todos. Muy buena para ser una película independiente, creo yo. Sí, buenos efectos, hay una buena secuencia ahí de persecución de naves que está muy bien hecha. La actuación, pues, con amateur. Sí, cabal. Sí, pero, no, y la gorda que salió de mano. Ey, no les pagaron. No, mira, y lo creo que pero muy bien, hablamos, creo yo. Pero, a nosotros lo que... tampoco nos pagan y mira el show que nos quebramos. Calidad de show. No, lo que sí hablar de Revelation, lo que a mí me desesperó es que no se oían las voces. Ah, sí, bien bajito, se oía más el sonido de fondo de las naves. Demasiado fuerte los efectos. Pero aparte de eso está bien hecha para considerando lo que le en Yahoo le dieron B+, exactamente la misma calificación que le dieron a Return of the Sith. Y más barato irla a ver porque se bajó. También tenemos un email que acaba de caer aquí en el Gmail y es de Pablo David y nos pone: hola Omar Man, Tico Man, Julius Brito Man y Sensei, buen podcast, sigan así, mi iPod y se lo agradecemos. De sus últimos programas me ha agradado mucho escuchar la voz de Candy Candy. We're glad somebody liked this. Ya que le inyecta frescura al programa y da el punto de vista femenino que siempre es bueno. Además, habla chistoso. Decile eso. Solo esa parte, decile. Sí, Candy, habla chistoso. Habla chistoso. Tiene ese acento sudamericano muy padre y sexy. Ah, sudamericano. Nada que ver sudamericano, pero... Sí, ok. El versus pudo haber sido mucho mejor o dar más referencias. Yo sé que mails y noticias son necesarios para comentar, pero el capítulo de versus merecía empezar luego a discutir. Ustedes saben que había buen material para ese programa. Bueno, sí, pero... Sí, sí. Nos pero reservamos no. Para poder continuar. No es que también hayan mandado tantas ideas. Sí. En su página de... Si este público. Sí. En ya su... no más escriben. Qué bárbaro. No dejemos hablar, Omar. Su página de comicgeekos.com. Dice: en su foro podría acomodar los posts por fecha o tal vez borrar los que ya pasaron. Ya que la verdad no me atrae meterme a un tema porque hay muchos y no sé cuál sea el que se toma en consideración para el next podcast. O sea, todos, men, si no recibimos nada, o sea que todo lo que nos cae lo leemos. Realmente el foro está hecho de tal forma que si vos posteas a un foro, ese inmediatamente pasa a la parte de arriba. Entonces lo va ordenando a medida tenga posting algo nuevo. Más reciente o algo nuevo. y entonces ahí podemos comentar algo. Buenísimo. Y si tienes algún tema, ponlo, porque ahí estamos. También nos pone, ¿cuándo van a poner un link de su mail? Fíjate que ahí quiero comentar yo. Nunca hemos puesto un link para nuestro mail. Sin embargo, tengo 49 mensajes de spam vendiendo... de su miembro. Exacto. Y todo de la misma manera. Que alguien lo necesita. Sí, me toma. ¿Me puedes copiar a mí un par? Llega el fondo una foto de Claudia. Dice, pasando a otra cosa, han de pensar que soy muy exigente, pero sorry, crítica constructiva. México no es está llorando. México es el tercer país en piratería, así que los DVDs piratas se consiguen a $2 cada uno y hay muchos de anime. ¡Maldito! Aquí es a tres. Te mando a mi dirección para que me mantenga una docena, entonces. Sí. No digo que la piratería es buena, pero me podrían recomendar cuáles animes compro, ya que hay muchos y no sé cuáles ver. Okay, vamos a hablar. Caramba, qué coincidencia. Sí. Bueno, pone aquí: he visto Oh My Goddess, Robotech, Tenjo Tenge, Akira, las dos de Ghost in the Shell, etc. Y ya me cansé de adivinar cuáles están padres y cuáles no. Ah, ya te vamos a Así decir. Que pido sus recomendaciones. Recomendaciones. $2 el DVD, los tendrías que comprar todos. Sí, van a estar escogiendo. Estar preguntando. Sí, sí, mira, si no te gusta, puedes colgar el DVD del retrovisor del carro. Lo agarras de frisbee para la playa. Para poner los vasos. Juega que sos el Capitán América y lo tiras y que es tu escudo. Ey, lo puedes ocupar como blanco para portavasos. Con el rifle de municiones. Claro. Portavasos. Acerca del precio. Precio de descuento, muy barato, muy barato. El robot solenoide de chis. Ese lo grabaron dentro de un vaso. Sí, lo grabaron. Un cuchumbo de leche. Mirá, el sensei cuando grabó eso lo grabó con una lata y una pita. En el baño. Sí. Él se puso a imitar la pose. Sensei, te salió muy bien. Luego nos pone acá: les mando un link de mi propia página para que vean algunas muchachas que llegan a este país o para que vean las mexicanas lindas. Recomendado. Y nos pone ahí. PabloDavid1.bebo.com. A ver si ponen un link en su blog. Y lo vamos a hacer. Muchas gracias, Pablo David, por tu email. Y ahora, con eso, continuamos ya a las noticias de cómics. El sensei, que casi nunca habla porque... No sabemos por qué casi nunca habla. Nos tiene una noticia acerca del DVD de Sin City. Pero tenés que ponerme con eco. Vaya, pues dale. Estás con eco. ¿Cómo querés que te pongamos? Ya viene. Sin City, el DVD ya llega al Salvador. Bárbaro. La versión Record and Standard del DVD de Sin City llega el 13 de diciembre. 13 de diciembre. ¿En el 13 lo sacan así en general o viene aquí al Salvador? No, en general. No, lo sacan en Amazon. Ah, en Amazon, ok. Pero ya Amazon es como está en El Salvador. Pues. Claro, claro. Y esta es la super versión. Esta es la super versión. Va a traer tanto la versión Recut and Extended y la versión del cine. Ah, la versión o sea del cine, si ustedes le tomaron el tiempo, duraba 124 minutos. Ajá. La nueva versión va a durar 147 minutos. Le van a poner más lentes al final. 2 horas 20. ¿Cuántos minutos más, Julius? No, nos acuerdo. Sí, sí, más que un vergo. Sí, un montón. A plétora de minutos. A plétora. Hemos quedado que ya no vamos a decir plétora, ahora vamos a decir... ¡Plétora! ¡Plétora! ¡Plétora! O otra solenoide de chino. Otra la triste historia es que el DVD, este nuevo DVD va a costar $40. ¡Uf! ¡Fuego! Oche, ahí lo vamos a ir a comprar a México a $2. No vale que venga una. Sí. Conté una chica de. Yo aquí estoy buscando el cinturón de Pablo David Bebo, pero ¿cómo sé que le debo? Pero no se preocupen, lo que pasa es que es tan caro porque trae una novela gráfica de Sin City. ¿Digitalizada o la trae? No, trae los cómic en el DVD. ¿Viene en el DVD para que uno lo vea en la pantalla o viene el libro acompañando el DVD? Para que lo veas en viene el inodoro. El libro acompañando el DVD. Para que lo veas en el inodoro. Claro. Y ese cuesta, The Hard Goodbye, cuesta $17. No, pues, así que... Es una buena compra. El DVD va a costar $23. Y yo aquí lo compré como a $10. Cuando, ¿tiene una copia cholera? Cuando no era película todavía. Entonces vayan, vayan a comprar el DVD. Vente. Muy bien. Siempre. Excelente. Y si usted cree que no que le va a gustar. Qué feo soy eso. Sí, eso es. Que jamás se puede decir. Sí, los que votan que no se venden los dragones chinos, levanten la mano. Es que sí. Bueno, lastimosamente. Bueno, le contamos la historia detrás de ese. De ese clip, Sensei. Dale. No, dale tú, dale, hombre, si tú lo grabaste. Ah, ese lo grabé hace 25 años. ¡Puta! ¡Copa mierda! ¿Y cómo es que no se lo habían hartado las cucas? Porque me imagino que es, ni siquiera fue cassette, sino mira, que en Open Reel. ¡Open Reel! Tenía un pajarito tallando así, la, como que era en la picapiedra. O sea, los picapiedras era show futurista. Espérate, lo grabaste del mero parlante de la tele, vos. Cabal. Pues muy barato. Y espérate, en aquellas grabadoras de cassette que eran horizontales y que eran como de teclita. Y de casualidad lo grabaste aquel televisor que yo quemé. No fue en ese. ¿Cómo le quemaste no su tele? Mitria, una historia larga y no es propia para un podcast. Puta, ¿qué le estaba haciendo a ti? Omar, ¿y no tenés la otra grabación que les mandé hoy? ¿Cuál era vos? Ah, la de Puyo. Ah, no, fíjate que esa no la tengo. No la tengo aquí lista, por lo menos. Cute up. Sí, pero o sea, la dejaremos para más adelante. Así es. Bueno, muy bien, señoras y señores. El tico está desesperado porque no alcanza el tiempo para ver toda su reseña. Como 2 semanas de tener este archivo. Sin embargo, antes de entrar a la reseña de Tico Man, tenemos para ustedes. Hacemos las letanillas. Conoce a tus artistas de cómics. En esta edición, Masume Shiro. Y se nos cayó el sensei. ¡Sobate, sensei! ¡Sobate! No, es que se raspó su carita. Es que es Masamune. La su carita. Ah, no, si no tiene carita, es una caja blanca. Y tenemos acá a Julius que nos va a hablar acerca de Masume Shiro. De esta investigación. Sí, papel higiénico. Está en el baño leyendo. Sí. Y escribiendo en rapirograf. Tinta china. Y el papel higiénico. Muy barato. Dale, pues. Vamos a ver. Esta noche vamos a hablar de Masamune Shiro. Artista manga incomparable. Un genio que vive solo en el. No en el olvido, pero sí en. Espérate, en que, total. Espérate que está tomando, Brito. Ahí lo siento. Está preparando el Tom Collins. El highball. ¿Cómo soy? ¿No va a ser Tico Man? ¿Perdón? Como no, Tico Man va a dar más adelante la reseña. Ah, de... sí. De que son 2 reseñas. Sí, son 2 reseñas. Ah, okay. Es que este es el programa especial. Geeko in the Shell. Exactamente. Es más, dejemos. Ya digamos, esto, señoras y señores, es el Super Show Anime. ¡Hoy! ¡Hoy! Y en esta ocasión al sensei le cayó el vergazo porque nosotros ¡uy! Y el sensei no, que yo soqué mucho. ¿A quién le sacaron el aire? ¿Y por ¡uy! Dónde? ¿Por dónde? ¡Uy! Muy bien, entonces, señoras y señores, primero vamos a hablar acerca de Masume Shiro, el autor de Ghost in the Shell, y luego Tico Man nos va a tener una reseña acerca de Ghost in the Shell. Mientras Tico Man se pone verga para hablar más suelto. Así es. Ok, para dormirse mientras el Julius habla una biografía tan aburrida que comienza con este destacado escritor e ilustrador de historias que se reconocen por ser muy complejas. Sí, porque vio el primer paquillo. Y debería tener la segunda parte. Ahí tenés que no paso el 8. Bueno, miren, este señor nació en noviembre 23 de 1961 en la prefectura de Kobe, en Japón. Perfecto. Su verdadero nombre no es Masamune Shiro, el cual es solo un pseudónimo. Es Alberto Masblack. Él se llama Masanori Ota. Ah, ya con eso saben quién es y a dónde le pueden escribir. Es famoso, se hizo famoso y muy conocido porque dibujó el y escribió el manga Ghost in the Shell originalmente, que desde entonces ha sido convertido en dos películas de anime y en una serie de anime de televisión, de la cual el Tico nos va a ilustrar muy pronto, además de varios juegos de video. Desde que él atendió la escuela primaria, mostró mucho interés en el arte. Le gustaba... ¿En tu arte o en mi arte? En el arte en general, especialmente de acuarelas. Y le gustaba pintar montañas y la costa que me ilustraba. Y que se va a pintar una montaña. Ya ahora me falta gente kilometría de aquí. Se le fue un verbo de pintura. Imagínate cuánta acuarela. Ha de haber ocupado a Sherwin Williams, digamos. Cubren el mundo. No, con corona. Salió más barato con corona. No, es una cerveza. No, canté la canción, tico. Cuando pinto, yo me pinto. Porque no había ese anuncio. Es cierto, hombre. Bueno, pero... Hasta yo me equivoco de vez en cuando. Sin embargo, cuando llegó al high school, perdió el interés por el arte y se dedicó más a los deportes. Así dicen en Japón. High school. Necesitamos tu high school diploma. Se interesó menos en el arte y se dedicó más a los deportes, especialmente el judo. En mi opinión, de ahí saca posiblemente de por qué en sus peleas dibuja muy bien la acción y las posiciones de todos los contrincantes, a decir verdad, tienen sentido y los movimientos, que el orden que los realiza. El especialista en judo y sabe. Después, en la Universidad de Osaka, estudia artes en la Escuela de Artes, se especializa en pintura al óleo e irónicamente con el tiempo se dio cuenta que las habilidades que aprendió en la universidad nunca las puso en uso, nunca pintó al óleo y básicamente él se enseñó a sí mismo el arte de dibujar manga. Sin embargo, fue ya cuando estaba en el college, en la universidad, que fue introducido al mundo del manga por un amigo en el 83. ¿Se le introdujo un amigo? Ajá, no sé, fíjate, hay que leer entre líneas aquí. Hasta la manga. Me raya el anillo, no me da el reloj. No, el anillo. Okay, sigue con el sello. Él se publicó solo, independientemente, su primer manga que escribió se llamaba Magia Negra, Black Magic. Solo lo leí. Porque solito se publicó. En la revista Atlas. En ese momento él apenas tenía 22 años y ya se había publicado por primera vez. El presidente de Seishin. Retroceso. Seishin Sha. Sí, ¿eh? Inventátelo igual. No, pero sí, Haramuchi Oaki, que es el presidente de la compañía, se dio cuenta, lo descubrió. ¡Haramuchi! Y lo contrató para que hiciera un nuevo proyecto. El primo de Makaruchi. El cual, cuando él se graduó en el 85, dibujó la serie Appleseed. ¿Ve el dibujo de Appleseed? Fue antes Appleseed que Ghost in the Shell. Fue la primera que publicó ya en forma directa, reconocida. Y dicen que fue bien diferente a lo que normalmente los artistas de manga hacen en Japón, que primero debutan con una serie muy cortita como para comprobar si tienen aceptación y después la hacen serializada, pero no, él de un solo comenzó con una serie larga. Este manga es una serie, es un volumen bastante denso en cuanto al trama. Así, y es futurista, es un futuro ambiguo, dice acá. La historia se hizo muy popular entonces y ganó el premio en el 86 al mejor manga del año. Después, otros dos volúmenes de Appleseed fueron hechos antes que él publicara Ghost in the Shell. ¿Y pero siempre por él mismo? Por él mismo. Él los dibuja y él los escribe. Wow. En algún momento él fue más popular que en Japón, a decir verdad. ¿Cómo? Perdón, más popular que Japón. Perdón, en algún momento fue más popular internacionalmente que en el propio Japón. Porque cuando estaban tratando de exportar, o mejor dicho, Estados Unidos importar mangas desde Japón, vieron que el arte de él se parecía mucho al arte norteamericano y pensaron que iba a ser más asimilable llevar las obras de él que las de otros artistas. Las sobras, o sea, lo que le quedaba ahí. Okay, las sobras. Si ya son las sobras, imagínate. ¿Y vos has visto la posibilidad? Sí. Además de eso, indican que la Ghost in the Shell lo han hecho anime, tanto en película como en serie, y muchas personas confunden al creador del anime, de las películas, con el escritor de la serie, este señor Mamoru Oshii. El cual se basa casi fielmente en el manga, pero toma las ideas principales, y, o por lo menos la historia en Ghost in the Shell, la historia principal que hila todo el manga, porque son 8 capítulos. Pero suceden muchas aventuras y hay muchas tramas cortas que se terminan en cada capítulo, pero un hilo conductor que va a través de todas ellas. La película realmente solo se trata de esta historia principal. Y él explota más las implicaciones filosóficas que trata Shirou. De ahí que la película también es bien densa y cuesta entenderse. Yo me acuerdo cuando vi la película la primera vez, disfruté la animación y la calidad de dibujos, pero la historia no me acuerdo de nadita más. Piti, yo la he tenido que ver como 3 veces y aún así te digo, casi no me acuerdo la historia. Tetsuo. Mira, lo otro interesante... Casi. Y la observación que le hacen, y es cierto, este baboso acostumbra a tener como personaje principal de sus historias a mujeres jóvenes, bonitas, grandes nenas. Pensé que grandes tatas. Buenas, bonitas y baratas. Bueno, no, baratas no. Son pasaban grandes. Que son oficiales de la policía o guerreros. Es fetiche. O guerreras, perdón. Sí, fetiche. Y todas les dibujan la misma cara. Tanto en Ghost in the Shell, en Dominion, Tank Police y en Appleseed, la Kusanagi, la Leona y la Deunnan de Appleseed, y también la Seska en Orión, tienden a verse muy parecidas entre ellas. A lo mucho les cambia el color del pelo. Bueno, la de Appleseed tenía pelo corto, me acuerdo. Ok, eso. Pero sí, pero, la misma cara. Es más, en el segundo volumen de Appleseed. Que pudieran tirar Appleseed, que la tienen para PSP ahí. Vas a... Ay, perdón, es que me cayó mala comida. No, ese es Omar haciéndose la Cuba Libre. La Cuba Libre, preparándonos aquí. Que estamos bien. Y tenemos que cantar el himno. Ah, sí, ese es mañana, nos vamos a ir a marchar. Sí. Con la independencia. Independencia patria en el país. Nos vamos a vestir de indio. Bueno, yo voy a ir como todos los días. Bueno, ok, continúa. Entonces, ok. Mira, mientras publicaba Appleseed, también Shirou se dedicó a ser profesor de escuela. Dio clases durante 5 años, me imagino, mientras se hacía famoso y... ¿Enseñaba cómo dibujar Appleseed? Ah, no, era de... ¿Cómo dibujar? Enseñaba de seguro... Ahí pueden oír a Omar cómo toma gaseosa por la nariz. Está grabando un anuncio para la Coca-Cola. Pero es una Pepsi la que se está tomando. Le sale por la nariz. Sí. Mientras dio clases durante 5 años, pero se dejó de hacerlo por la desatisfacción que tenía con el sistema educativo. Después de eso es que comenzó a dibujar Ghost in the Shell y Orión. Ya después de eso estoy seguro ya no necesito dar clases nunca más. Nunca la he visto. Fíjate, yo solo lo que pasa es que es manga, no sé si hay un anime sobre esa. No es unánime, o sea, unos dijeron que sí, otros que no. Bueno, finalmente le gusta qué vivir en... Sí, finalmente le gusta vivir en... le gusta vivir en total... Hey, ¿cómo traduces isolation? Isolación. Isolación. En el sol. En el sol, no, hombre. Aislamiento, gracias. Es un ermitaño. Vive en medio de una gran ciudad, pero como ermitaño. ¿Cómo? No sale de su apartamento. No sale ni de su estudio. Es agorafóbico. Trabaja solo. No tiene ni siquiera un ayudante. Lo tuvo por algún tiempo, pero no le daba nada de trabajo, nada de hacer. Entonces lo despidió. Dice que aún es amigo de él. Y tal parece que le pagaba no por el tiempo, sino que por la cantidad de trabajo que le hacía. Entonces se estaba muriendo de hambre el babosito. Mira, aquí pone el sensei. Un día lo encontró hecho que lo de ahí. Por el chat. Accurate igual acurrucado. Embarrassed igual embarazado. Así es. Dice también, este Julius es culto o es pura barcazada. Mira, después, fíjate, hablan aquí un... Y resumiéndolo, él tiene un hobby bien particular. Le gustan las mascotas, específicamente las arañas y los crustáceos. Y él tiene un par de arañas como mascotas a las cuales... Y se le da sus asistentes a que sea la comida. No, fíjate que en los mangas, por lo menos en Ghost in the Shell, los tanques eran arácnidos. Sí, y salen muchos robots de ese tipo, con muchas patas y tipo crustáceo. Entonces se inspira en eso. Además dicen que le gusta mucho tratar temas de medicina, ciencias generales, filosofía, estrategias militares, mitología, nanotecnología y peleas con espadas en sus obras, y me consta. Finalmente, rápidamente les podemos mencionar que no se deja tomar fotos también. Hay muy pocas en existencia. Y nunca llega a las convenciones de paquines. Es más, las que están posteadas en internet, las que él ha posteado, hay dos por lo menos en el sitio donde yo vi, que están distorsionadas, de modo que no se le ve bien la cara a él. Lo que él ha publicado, pues Black Magic, lo que se mencionó, Appleseed, Dominion. Appleseed son 4 volúmenes. Ghost in the Shell, Ghost in the Shell ya está el segundo volumen, que es el Man Machine Interface. Y sucedió algo interesante. Él estaba dibujando lo que sería la continuación a Ghost in the Shell, pero a medio proceso de dibujarlo, paró y la comenzó desde el principio nuevamente, creando el Man Machine Interface, que es el 2. Hoy, él regresó a esa versión intermedia, que es diferente a lo que es, dibujó al final, y lo están publicando ahora como Ghost in the Shell 1.5, y se llama Procesador de Error Humano, Human Error Processor. Okay. Esperando Julius, que lo publique Dark Horse en inglés, por cierto. En un futuro cerca. Julius, futuro. El sensei quiere decir algo. Adelante, sensei. Vos buscando la página prohibida estabas. Uy, la página prohibida. La página prohibida. Ah, esa es la escena de la orgía de la original. Ya ves, bien sabes. Sí, esa no tengo que buscar, si ya la tengo bien guardadita. No, hijo de... Ay, lo que pasa que lo que no hemos mencionado es que las chicas fuertes, bonitas, buenas y baratas que suele dibujar son muy sexys también. Son unas grandes nenas. Y en el Ghost in the Shell original, la versión japonesa, hay un par de paneles donde están la Kusanagi, la mera mera, con dos cheras que están en su tiempo de relax. Están conectadas sus interfaces, porque en este mundo todos los humanos tienen cerebros artificiales o tienen componentes electrónicos en el cerebro, y tienen los puertos en la nuca, y desde ahí se pueden conectar. Ahí que te ven en la nuca es cosa seria. Entonces se pueden conectar ya sea a computadoras o a equipos de telecomunicaciones o directamente entre sí. Entonces están conectadas en un mundo virtual que es un yate tomando el sol en medio del mar, y están en una gran orgía. Son como 4 o 6 paneles. Cuando el manga lo trajeron a Estados Unidos, Dark Horse decidió censurar eso y los eliminaron. A decir verdad, lo sustituyeron por quitaron el yate y solo dejaron la orgía. Cambiaron la situación. Supuestamente salen las mismas cheras, pero están simplemente descansando, tomando el sol. Sí, porque yo me acuerdo. Jugando Nintendo. Y en el yate, creo. Y creo que también el yate. Entonces, y no me acuerdo pidieron, de la historia, pero sí de los bikinis. Bueno, y le pidieron a Shiro que él mismo dibujara el nuevo arte. Y él dijo, ay, con mucho gusto. Lo interesante, esas páginas que fueron las pocas que venían coloreadas. Porque los mangas generalmente son en blanco y negro. Sin embargo, él, las primeras páginas de cada uno de esos mangas los coloreó, pero no es el coloreado del cómic gringo, sino que era pintado con acuarela. Sí. Y es buenísimo. A mí ese arte me encanta, cómo se ve. Me recuerdo la primera vez que vi un manga de Ghost in the Shell. Era un preview, donde todo el preview eran las páginas coloreadas del primer paquín. Y buenísimo, yo creí que todo iba a ser así. Sí, fue el gran baje que nos dieron, que me decepcionó. Iba a ser, sí. Okay. Bueno, con eso es todo por el momento. Excelente, muy bien. Ahora tenemos, señoras y señores, a Tico Man, que nos va a dar una reseña de Ghost in the Shell. Y siguiendo con el especial de Geeko in the Shell. Geeko in the Shell. Mamoru Oshii. No, perdón. Espérate, antes de entrar a eso, creo que vale la pena poner esto, ¿no? Warning. No sé si va a haber spoilers. No mucho, solo vamos a hablar de un poco de, en general, de la serie y de los personajes. Please, no muchos. No, cortito, no son como las 10 páginas que trae el Britomán. Ghost in the Shell, conocido en japonés, como todos saben. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Cómo? Así. Kokaku Kidotai. Llamado también... traducido como Mobile Armored Riot Police. Gosuto. Esta es una serie de... Sheludo, no, no. Ya no mío, mi Yamaha. O sea que lo de Ghost in the Shell, nada que ver. Nada que ver. Eso es inventado. ¿Cuál es la traducción? ¿Decís literal? Es Mobile Armored Riot Police. O sea, policía móvil armada de... Contra estudios. Paloma. Palomísima. Palomísima. Es una... Es como el antimotine de aquí. Sí, claro. Sí, es como la humo. Es un manga de ciencia ficción creado por Masamune Shirow. Ha sido la base para una película lanzada en 1995, una serie de televisión de 26 episodios del 2002, que es la que vamos a hablar en este momento. También se tiene una secuela a la película que se llama Innocence. Y tanto la serie de televisión como la secuela de la película tienen historias que no están muy relacionadas con el manga original. La película es famosa por ser de las primeras y todavía de las mejores en combinar animación computarizada con la animación convencional. Para hacer película de 1995, pues se llevaba de encuentro, ¿no?, un montón, o sea, todas. Ghost in the Shell está muy influenciada por el movimiento cyberpunk o post-cyberpunk, que fue iniciado, bueno, por lo menos popularizado por William Gibson, un norteamericano. Y a su vez, esta película es una de las principales influencias de los hermanos Wachowski para The Matrix, tanto en ambientación como en la tecnología usada. O sea, por ejemplo, los puertos de interfase con la computadora que tienen en la nuca, en la noqueta, son... Cuando les maten aquel gran volado en la noqueta. Cabal. Aquí no son tantos. O sea, es un USB, creo que les zampa. O Firewire. No sé. Y también otras tecnologías que ocupan ahí. La serie de televisión se llama Standalone Complex. Tiene varios episodios puntuales, pero con una trama global que trata sobre la búsqueda de un criminal que se llama The Laughing Man. Esta trama a grandes rasgos fue creada por el mismo Masamune Shirow, pero los episodios en sí fueron escritos por el director Kenji Kamiyama. O sea que Masamune Shirow solo hizo como la trama global, pues no se metió a cada episodio. Esta serie terminó en el 2003, pero ya hay una segunda serie, o segunda temporada, le dicen, que se llama Ghost in the Shell Standalone Complex Second Geek. Esta está Geek. Esta serie ya está siendo transmitida en estos momentos en Japón. La diferencia es que la trama de esta segunda serie fue hecha no por Masamune Shirow, sino que por Mamoru Oshii, el director de la película Ghost in the Shell. Esta serie es un poco más violenta y sangrienta. Bueno, superficialmente Standalone Complex es una serie de tecno espionaje, pero una gran parte de la serie y también del personaje de la mayor Kusanagi, que es la principal, giran alrededor de preguntas filosóficas sobre la fusión de humanos con la tecnología. La mayor Kusanagi se pregunta hasta qué punto es humana si casi nada de su cuerpo es orgánico. En la sociedad en que viven incluso tienen grupos que protestan la pérdida de individualidad cuando gran parte de la población tiene implantes que los conectan a una red global directamente. O sea, la mara hasta tiene, o sea, wireless. Es de Matrix hasta uno. Sí. Entonces, bueno, la trama de la historia toma alrededor del año 2030 y sigue las aventuras de la mayor Motoko Kusanagi. Te toco el Kusanagi. Motoko. Me tocó el Kusanagi, pues. Me tocó el gusanaguito. El Kusanagi. La mayor y su equipo, que es, trabajan para la sección encubierta de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de Japón, que es una organización real. Pero la sección que ellos trabajan es la sección 9, que es ficticia. Tiene que ver con actos de terrorismo. Salud, sensei. O hurto cibernético. Es una unidad de respuesta que tiene muchos recursos y autoridad. O sea, en el primer episodio se ve que entra el jefe de la sección 9, que es el Aramaki, se llama Aramaki, y él solo llega a ordenar así a medio mundo, pues, hasta el ejército y todo. Entonces, tienen gran autoridad. Son llamados, bueno, en los episodios que he visto, han sido llamados para evitar la deserción de un diplomático, para investigar el secuestro de un tanque, para detener una posible fuga de información en un ministerio y también para investigar sabotajes en fábricas de androides. Sabotaje. La mayor Kusanagi es la líder del equipo de campo. Todos se refieren a ella por su rango anterior en las Fuerzas Armadas. Es la mayor. Ah, soy yo, era la más grandota. La mayor, la masita. Aparte de otro de los personajes, todos los demás miembros no han sacado ningún rango militar. Ella es casi totalmente mecanizada y capaz de proezas sobrehumanas por su cuerpo inorgánico. Es de las que más tienen porcentaje de partes mecánicas, pues. El jefe de la sección se llama Aramaki. Él es supervisor, es un hábil negociador, administrador y diplomático. Es el enlace entre el gobierno y el equipo de la sección 9. El mejor amigo y compañero de la Kusanagi en esta serie se llama Batou. Es el hombre fuerte del equipo. Es muy hábil en el manejo de armas pesadas, en el manejo de tachikomas, que vamos a hablar de ellos. Batouman. Batouman. Es el Bato. Oye, Bato. Oye, Batouman. Y tiene el Bato Car, el Bato Móvil y la Bato Computadora. Y el Bato Chica. Es Bato Man. Bueno, así es, bien hábil en combate cuerpo a cuerpo y también tiene una gran afición por la mecánica. Tiene implantes en ambos ojos y puede considerarse el siguiente en rango después de Kusanagi. Después tenemos a Togusa, que él es tal vez el más nuevo recluta del equipo y solía ser pertenecer a la policía. Aparte de leves modificaciones a su sistema nervioso, él es el que tiene menos porcentaje de mecánicos, el más humano de todos los integrantes del equipo de la sección 9. Tiene una peculiaridad de que siempre usa un revólver que es de su propiedad, a pesar de que en la sección 9 les dan armamento del más moderno, pues. No. Toda la mara con armas automáticas y todo. Y siempre dice, láser, todo la bolsa. Y el una pajilla y servilletas ensalivadas. 6 tiros y al cargar la mierda. Calibre 22. Ese es el baboso que no tiene parte biónica, ¿aún? Sí, tiene sus implantes para conectarse a computadores y todo, pero a la red. Pero no los usa. Sí los usa, pero es el menos el que tiene, o sea, el que tiene menos cibernéticos. Que Batú y la mayor y todo pueden pegar saltos al edificio y ese tal. Ese es el que ocupa una Commodore 64 aún para levantarse. Él sube por el ascensor. Pero él, eso sí, compensa porque es tal vez el más deductivo. O sea, cuando están investigando, usualmente él es el que descubre las cosas. Fíjate. Él es el Batoman. No, este es Togusa. Ah, este es Togusa, perdón. Después tenemos a Ichikawa, que es un miembro del equipo muy hábil en electrónica y de los hackers más eficientes de la sección 9. También en la serie salen bastante los tachikomas. Los tachikomas son unos mini tanques de aspecto arácnido, como los que hablaba Julio Man, que son usados como apoyo por los integrantes de la sección 9. Estos se llaman, en el manga, se llamaban fuchikomas. No sé por qué les cambiaron el nombre. Tienen inteligencia artificial y son prácticamente autónomos, pero pueden ser tripulados por una persona. En la sección 9 tienen varios, tienen bastantes, pero parecen estar desarrollando personalidades muy complejas, que esto se convierte en un punto central de las tramas de la serie, cuando ya empiezan a desarrollar más conciencia, individualidad. Y sabes que también son el comic relief de la serie, el único comic relief y que es bien limitado. Sí, es que ellos tienen, hacen chistes y hacen su personalidad es bien inocente y son bien curiosos. Entonces empiezan a están en misiones ahí disparando y todo, pero y están ellos, y ¡eh, qué emocionante, que no sé qué, que puchi! Que están subiendo mis puntos de experiencia como que fuera juego de roleplay. Hay un episodio en que destruyen a uno y dice, ¡ey, lo destruyeron, qué suerte, va a ir al taller, tal vez le hacen un diagnóstico, ¡ey, qué bien, que no sé qué! Entonces, porque ellos lo que quieren es, son bien curiosos, entonces quieren ver experiencias nuevas. Y fíjate que ahí explica, en el manga lo explican, de que es que a propósito no quieren androides con patrones de lógica muy rígidos, porque han descubierto que las inteligencias artificiales, si las dejan más flexibles, toman decisiones más rápidas y de forma más creativa. Sí, entonces, no, como combaten solos. Ahí va, perdón. Vos leíste mi resumen. Estaba sobre el hombro leyendo. Son monitoreados. Y tenés caspa, por cierto. Así. Y un punto pelón. Tiene graspa. Son monitoreados muy de cerca para evitar el desarrollo de personalidades aberrantes o negativas, porque es bien rápido el desarrollo que tienen. Y se ha implicado que se permite el desarrollo de la inteligencia artificial para evitar respuestas 100% predecibles de parte de otros grupos. Ya que se ha mencionado en esta serie que la predictibilidad o la... ¿cómo se dice? Si son todos uniformes, uh-huh. Es una debilidad. Entonces, en la serie... hay una sección cómica al final de cada episodio que protagoniza a los Tachikomas. Son como la aventura de los Tachikomas y tienen siempre elementos de cada episodio. O sea, sale algo en el episodio y al final los Tachikomas hacen algo y medio tiene relación. Los episodios hay dos tipos. Están los episodios standalone, que como su nombre lo implica, son aquellos de que tienen una trama autónoma que no tiene que ver con nada. De la continuidad. Y están los episodios complex. Pero el standalone suena la canción del Guacalón. Del Guacalón. Ay, Guacalón. Ay, Guacalón. Ay, no, ya es noche, ya es noche. Sí, hombre, ya es tarde. Señores. Pero mañana descansamos. Y no hemos cenado. Sí, no nos da cena, Omar. Los episodios complex, que esos son los que tienen que ver con la trama global, que esos tienen que ver con la búsqueda y tratan de capturar a un super hacker que ha salido ahí, que se hace llamar The Laughing Man, que cagándose la risa. Bueno, es que oye los comiquicos en podcast. Ah, se anuncio. Y esa es la pista que van siguiendo. Así de, ¿quién será? ¿Quién será? Ese. Ey, pero no va a ser crossover con Batman y va a ser el Joker, ¿verdad? No, okay. este es Paloma. En su primera aparición en la serie, sale que él hackea todas las estaciones de televisión para sobreponer su logo, que es su emblemita, que es una cara sonriente, sobre la cara de un chamaco que estaba en una conferencia de prensa. Y no solo eso, hackea al tipo. O sea, sí, porque tenía implantes y todo, lo hackea y lo controla y él habla a través de él. A través del tipo. Y da una amenaza que va a asesinar a un tipo y no sé qué. Uh-huh. Entonces, ese misterio lo lleva a un gran conflicto que tiene que ver ahí con las con las mismas autoridades. Así que véanla esta serie. Si viven en El Salvador, ahí la tienen Games Place, tienen creo que todos los episodios. Si no, pues pueden comprarla. Ya le está sacando Manga Video. Sí, si ven en México, la pueden comprar a $2. A $2, cabrón. Sí, en el mercado. Nuestro compañero en México, ya tienes una gran recomendación si no sí, las cabrón. Tienes. Sí. Ghost in the Shell, Standalone Complex. Véanlo. En México, todo. Muy barato, muy barato. Como que no oyeron nuestras recomendaciones. Sí, cabrón. Muy bien, dándole continuidad, señoras y señores, al episodio muy especial de Ghost in the Geeko. Nah, avisa. Geeko in the Shell, mejor. Vaya, pues, Geeko in the Shell. También, Julius nos ha preparado una reseña del juego para PlayStation 2. Que la lea Brito Man, porque él no... De Ghost in the Shell. Estoy durmiendo. Mira, este juego lo sacaron en seguimiento a la serie que acaba de mencionar el tico, el Standalone Complex, y así se llama el juego, y solo salió publicada para Play 2, para el PS2. Se publicó, salió a la venta en Estados Unidos en noviembre del año pasado. Dos. No, o sea que es de veras, sí, no vuelvan a ver a nadie en la calle si le hacen así. Sí. Lo más seguro es que después le digan deme la cartera. Mira, rápidamente, es algo muy corto. El juego es corto, solo son 12 misiones. Si no te trabas en ninguna, las puedes jugar como en 6 horas, si sos ducho. Y vos andás manejando una nave, un gacha, un tamagotchi, ¿cómo es? Tachikoma, gochi. Lo manejas, pero solo en una o dos misiones. Yeah. Son 12 misiones, tú controlas a la mayor Kusanagi en la mayoría de ellas, por lo menos en 6 o 7. Tipo Tomb Raider. Es tipo Tomb Raider, es un third person shooter. Uh-huh. Y con acción de plataformas. Andas con armas, ves el personaje enfrente tuyo, lo controlas. Invisible. En un par de misiones, pero no lo controlas. El camuflaje termo. Es en la introducción solamente de cada misión, de algunas de las misiones. Tenés una serie de armas, andas disparando a los malos, hay bastantes malos. Diferentes tipos de armas, conseguís municiones, tenés que cuidar que no te la gastes las municiones. Hay partes que tenés que hacer saltos muy calculados una de las cosas que le criticaban era eso, que si no tenés paciencia o mucha práctica, fallás esos saltos o yucas pulso. O pulso y no pasás de una misión, y eso es hostigue. La otro personaje que puedes controlar es a Batou. No puedes escoger, si no te dicen esta misión lo vas a hacer con este fulano. Ese es más lento, pero es más fuerte. Peleas mejor cuando tenés que pelear, que es pocas veces, y las peleas son bien tontas, solo es... ¿Y cuando no tenés que pelear, qué tal pelea? Es con... con armas, y puede cargar armas más pesadas, es la diferencia. Entonces andas unos grandes cañones. ¿Qué tal la calidad de las gráficas? Las texturas de los ambientes llegan a ser muy monótonas. Están en una fábrica, un complejo subterráneo, a veces las montañas se ven a lo lejos, entonces con el tiempo se ve como que le falta variedad. Lo que es muy bueno en cuanto a gráficas es la animación de los personajes, especialmente la Kusanagi. Se mueve de una forma muy grácil, salta grácil, sensual, grasa, y hermosa, grasa. Hace saltos acrobáticos sensual. No solo para saltar en plataformas, sino que para escapar de los enemigos. Rebota. O cuando salta. Talegazo. Eso es lo, tal vez lo que yo pienso es lo mejor, la animación. Su esbelta figura de la chica, se desliza por la pantalla. Cálmate, ocasionándote shocks de placer. Guarda ahí. Guarde la pistola, compañero. En lo personal, tal vez uno de los peros que yo además le encontré al juego es eso, que en los anime a la Kusanagi siempre la sacan como muy bonita, ya no digamos en el manga, pero en el juego sale bien cuadrada y la cara se ve fea. Espérate que aquí el sensei nos pone rico, suave. Así se mueve. Así la se mueve. No dejarás de tocar tu joystick. ¿Qué más? A decir verdad, los que crearon el juego son los mismos del juego de Oni. Brito se deberá de acordar de ese. Se parece al juego en que lo controlan a distancia, salta muy, muy bien, hace mucha acrobacia, pero el control es mucho más sencillo. Sí, porque Oni era incontrolable. Oni era, o sea, te frustraba por más que le dedicaras. Finalmente, en internet le dan un puntaje de 6.1 sobre 10. Ow. No es muy bueno el juego. Tenés que ser fanático o te gusta mucho la serie para disfrutarlo. Para decirte que yo lo alquilé, llegué a la misión 5 de 12 y ya no lo volví a alquilar, no me interesó terminarlo. Ojo que la alquilada dura como 3 días, entonces en 3 días... Sí, pero con dos niñas solo jugaba de noche, entonces... Y finalmente lo que les puedo agregar es que... Es lo malo de tener tres mujeres. Sí. Mujeres en la casa. Finalmente viene un nuevo juego de Ghost in the Shell, que se llama también Stand Alone Complex, pero este es para PSP. Sale el otro mes. Para Este va a ser un first person shooter, al estilo Doom. Bácala. Y dicen que la Kusanagi va a salir mejor dibujada en los cutscenes, en medio. Y la Mara sí dice, con menos ropa. Bárbaro. Y para otro día vamos a hablar de Ghost in the Shell para PlayStation 1. Que era mejor en PlayStation. Vamos la presentación. La presentación era un video era de lo más palomísimo. Y tenemos Ghost in the Shell para Atari. No. Que lo Y en ese, en el de PlayStation 1, controlabas todo el tiempo a un Fuchikoma. Y era solo darte riata vos con el Fuchikoma y no, vos nunca salías, solo era el tanquecito. Y tenía unos movimientos bien chidos. Bueno. Sí, es que si los vieran en la serie también, como que cuando van en la calle, como que son patinadores, así, porque tienen las rueditas en las patas. Y tienen movimientos de arañas. Tiran una especie de cable para subir paredes y edificios. Muy bien. Buenísimo. Señoras y señores. Ah, bueno, Sensei tiene una pregunta. ¿La podés hacer al aire, Sensei? No. No se la... Mira. Ah, no, vaya pues. Salimos bien con el tiempo. Ok. Señoras y señores, queremos darle las gracias por oír nuestro show y recomendarles que se suscriban al podcast, ya sea a través de iTunes o a través del iPod o cualquier otro programa para leer RSS. El enlace para el podcast está en el blog y también aparece en la página web www.comicgeekos.com. En el blog también van a encontrar muchas cosas adicionales al podcast. El blog es comicgeekos.blogspot.com. Por ejemplo, ahí pusimos ya las aventuras del Cuche Batman, que yo creo que es tema para el próximo podcast, hablar un poco más acerca del Cuche Batman. Bueno, tenemos bastantes en cola, que tiene que acabar Candy Candy. Exacto. Por ahí estaba jugando el juego de Hulk, Ultimate Destruction. En el Cayman. Está bueno. La conferencia de cómics que fuimos a fumar ahí un rato. Uh-huh. También hay un juego de Inuyasha para PSP, que es de pelea. ¿PSP o PS2? Que es un juego de Yo pelea. Yo tengo el review sin spoilers de Nausicaa. Del también, Valle del Viento. También los nuevos animes. Nuevos animes. Wow. Ya quítate Japón. O sea que, señoras y señores, tenemos toda una lectora de temas para tratar con ustedes. Algo que nos hará decir a todos. Como para 20 podcasts más, no me preocupe. Así es. Así que les recomendamos que visiten nuestro foro. También el enlace está en www.comicgeekos.com. Vamos a hablar de paquines también. .com. Ah, sí. Ahí en medio vamos a hablar de algún paquines. En algún momento lo haremos de cómics. Y les recomendamos que si quieren comunicarse con nosotros, nos manden un email a comicgeekos@gmail.com. Y de nuevo el recordatorio, pueden, por favor, grábense. Queremos oír sus voces. Y las pondremos aquí. Ya que no nos escriben. ¿Será que? ¿Será sí. Por favor. Y los pondremos al aire. Muchas gracias, señoras y señores. Los esperamos la próxima semana cuando oiremos a Ticomán decir. Nos vemos la próxima semana. Salud. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.